10:26, ustedes se siguen comunicando por el 099-326-326-381. Laura también recibe las llamadas de ustedes por el 2903-0302, 2903-0304. Ayer estuvimos con Diego en la actividad en el Paraninfo de la Universidad de la República, organizado por MOBUS, el Movimiento Uruguay Sustentable, que es de las organizaciones que ha librado una batalla desde hace años contra el tema, o mejor dicho, contra UPM, contra el desarrollo de las pasteras, la instalación de las pasteras en nuestro país. Y la particularidad de la actividad de ayer en un Paraninfo que estuvo lleno era que se había invitado a todos los partidos políticos que se van a presentar en la elección de octubre a dar su posición sobre el tema. Hablamos de todos los partidos, es decir, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Unidad Popular, Partido Independiente, lo estoy diciendo medio en el orden de votación de las internas, Partido de la Gente, no sé si lo había dicho, Partido Verde Animalista, Partido Ecologista Radical y Transigente, el PERI, ¿y cuál me falta? Y el Partido de los Trabajadores, y el Partido Digital. Todos esos fueron invitados, ¿no? Pero no concurrieron representantes del Frente Amplio y del Partido Digital. Del Frente Amplio se leyó una nota del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo, que señalaba esa nota de ese sector que están en contra, podríamos resumir de alguna manera, de UPM, del camino que implica la instalación de la segunda pastera. Pero bueno, es la visión de un partido minoritario en lo que implica el espectro del Frente Amplio, que eligió como tal no concurrir a este panel, repito, con un paraninfo lleno, ¿no? Y no fue tampoco el Partido Digital. Después, Diego, es cuestionable la representatividad de algunos expositores. Perdón. Habló alguien que se identificó como del Partido de la Gente, que por acá tengo el nombre, que dijo que hablaba a título personal, ¿no? Que él no, ni siquiera sabía la posición del Partido de la Gente, del partido que lidera, que lidera Novik, ¿no? Que él le ha preguntado, dijo, a todas las autoridades, Nicolás Quintana, que le preguntó a todas las autoridades, pero que no hay opinión. Entonces, bueno, algunos concurrieron porque se identifican con determinado partido o militarán dentro de ese partido, pero no fueron trasladando la posición de ese partido sobre el tema, ¿no? Estuvo también, por ejemplo, Elizabeth Gómez, que es del movimiento Vallismo Ambiental dentro del Partido Colorado, que tuvo un discurso crítico sobre la instalación de UPM, pero uno se pregunta si esa va a ser la posición del Partido Colorado al respecto, ¿no? Hizo un análisis de aspectos críticos. Del Partido Verde Animalista, que es el partido que la fórmula que proponen para la presidencia es el abogado Gustavo Salle y el abogado Enrique Viana, el ex fiscal. Textualmente, Laura Real, hablaron tres personas por el Partido Animalista en la primera vuelta, que hablaban 10 minutos cada partido, hablaron Laura Real y Magdalena Álvarez, y Laura dijo, estoy leyendo textual, ¿no? Está la grabación, dijo: los excelentísimos abogados Salle y Viana consideran que ya dijeron todo lo que tenían para decir sobre el tema, por eso no quisieron ir, pero el partido igualmente resolvió participar en la actividad. ¿Qué otro caso que, bueno, nos deja la duda abierta? Carol Aviaga, del Partido Nacional, la senadora, que ella personalmente tiene un camino de preocupación o de actividad, de preocupación por el medio ambiente, fue votó en contra de la ley de riego, por ejemplo, a fue título la única, personal, ¿no? Y en diputados votó en contra un diputado, sí, del Partido Nacional, que ya me voy a acordar del nombre, que es médico veterinario, Pero bueno, hay que ver qué hace el Partido Nacional, si bien ha pedido revisar el contrato, en fin, ¿no? ¿Y qué otro caso? Dijimos, bueno, después habló Álvaro Arriola del Partido Verde Animalista, también digo porque dije que hablaron tres por ese partido. Bueno, César Vega, el candidato del PERI, Lucía Sciola por el Partido de los Trabajadores, y por Unidad Popular habló Carlos Pérez, el diputado suplente Carlos Pérez. Gastón Cosias, el diputado, me dice Alejandro desde la redacción del diario La Juventud. Gracias, Alejandro. Bueno, obviamente, no sé, no tengo el número ahora, no conté el número de partidos, pero no podemos pasar a todos, ni siquiera resumirlos implicando hablaron en una primera ronda de 10 minutos cada uno, previa introducción de dos representantes del Movimiento Uruguay Sustentable, y fue moderado por dos periodistas, Gonzalo Sobral, uno de ellos que es conocido por conducción en televisión y tiene un programa de medio ambiente, y 11 partidos. Imagínense, a 10 minutos cada uno. Perdón. Estaba contando partidos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos. 10 partidos, más los dos que no fueron, estamos hablando. Sí. Como decíamos, con la conducción de Gonzalo Sobral, que tiene un programa del ambiente en el medio del canal Cable Nuevo Siglo Televisión, y Francisco Denis, que es director de CW45 Radiodifusora 33. Vamos a escuchar la intervención inicial del diputado Carlos Pérez, que habló en representación de Unidad Popular. Hubo presencia nutrida de Unidad Popular, estaba el propio candidato a la presidencia, el maestro Gonzalo Abella, ubicado ahí en el Paraninfo, varios integrantes del Coordinador Nacional, Fernando Vázquez, Federico Kramerman, Ricardo Cohen, estaba Carlos Sosa, que es dirigente de FOSE también, entre además militancia integrantes del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, y de distintos sectores de Unidad Popular dentro del público del Paraninfo. Así hablaba Carlos Pérez, el diputado suplente. Gracias por la invitación y saludamos la iniciativa, muy importante. Aparte que confluyen aquí la academia, los movimientos sociales y los partidos políticos, que nos parece muy importante. ¿Qué es UPM? ¿O qué llamamos UPM2? En principio es una planta celulosa y es la más grande del mundo, será la más grande del mundo, con una producción de hasta 2.400.000 toneladas. Pero que es UPM también, una zona franca de 550 hectáreas. También es un proyecto ferroviario, es un proyecto vial, es un proyecto portuario, es un proyecto de energía eléctrica, es un proyecto forestal, es un proyecto educativo y un proyecto de legislación laboral. O sea, no es solamente una planta de celulosa. De cada una de estas cosas podríamos hablar varios minutos acá, pero bueno, tendríamos que repetir muchas cosas, ¿no? La zona franca, 550 hectáreas, cuando nosotros planteamos el proyecto de vivienda popular, nos dijeron que la complicación más grande era la cartera de tierra. Pero para UPM inmediatamente aparecen 550 hectáreas, se le cambia la categoría al suelo, se le ponen todos los servicios y no pasa nada. El proyecto ferroviario, 2000, estoy citando a memoria la cifra, pero son 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares al proyecto ferroviario, 270 kilómetros de vía. Como dijeron acá, esto va a afectar la calidad del aire, las vibraciones sobre las casas, el tránsito de la gente de un lado a otro. A veces estamos de un lado, del otro lado está la escuela, del otro lado está el hospital. Divide al medio una cantidad de ciudades que las podríamos mencionar, ¿verdad? El Montevideo, una serie de barrios muy importantes. El proyecto vial incluye un plan, por supuesto que para los camiones de 40 y pico de toneladas, ¿verdad? Pero incluye un proyecto piloto para tritrenes de hasta 74 toneladas. Todo esto a cargo, por supuesto, socializando estas cosas a cargo del pueblo uruguayo. El proyecto portuario, el otro día escuchábamos a un compañero, se desplaza a la terminal pesquera, con todo lo que le va a ocasionar a los pescadores, ¿verdad? Y todos los movimientos que hay allí y todo el gasto que se va a tener que hacer allí, sobre todo el dragado que también tiene que hacer la ANP, ¿verdad? El proyecto de energía eléctrica, el Estado uruguayo le va a pagar la energía a $72 durante 20 años, solo por este concepto va a recaudar la empresa más de $1.400 millones. Por supuesto que esto tiene que ver con un proyecto que tiene que ver con el libre mercado de energía, que tiene que ver con la privatización de la generación de energía, el desmonopolizar UTE y privatizar la generación de energía, y por supuesto que cuando el Estado, que compra obligadamente, aunque no lo necesite y le sobre energía, nos imaginamos, como ya se está haciendo, liberar inclusive a los privados la exportación y la importación de energía, como ya nos dicen ahora libremente, importamos tanto, vendimos tanto, importamos tanto, libre mercado. El proyecto forestal, acá se dijo ya 1,5 millones de hectáreas de eucalipto. Una vez preguntamos en el Parlamento, cuando se discutía la ley de riego, ¿qué impacto ha tenido el modelo forestal sobre el agua? Porque te mandan una ley de riego y no te mandan estos datos. Después escuchamos a Panario, nos dijo, el caudal de los ríos disminuyó en un 20%, porque acá se dice la prioridad forestal está en las altas cuencas. Claro, pero no se generan ahí los arroyos, no medimos eso, no medimos esas cosas, un 20% menos en el caudal o de algunos caudales. ¿Cuánta capacidad de depuración están perdiendo nuestros cursos de agua? Entonces, cada planta aparte pide en el entorno de los 200 kilómetros plantar más eucalipto. Esta planta pide 90.000 hectáreas más, y ahí se le cambia el índice coñal de los campos. Si es la cuenca lechera como el Montes del Plata, no pasa nada. Y vamos arriba de 90.000 hectáreas más a un modelo que ya todos conocemos los impactos que tiene, como acá se dijo, y que lo tenemos que siempre tener unido a lo que es la soja transgénica, al maíz transgénico, al trigo ahora, que se está haciendo un plan piloto de trigo transgénico que resiste no me sale la palabra, veo algunas caras que saben mucho esto, glifosato, ¿cómo se llama? De amonio, está. Porque va a matar las malezas que resisten al glifosato, ¿no? Es sensacional. Pero aparte también es un proyecto educativo, acá ya se dijo, ¿verdad? Que esto tiene que ver con la ley de educación del 2008, porque si no, no era legal. Entonces acá van a hacer un fideicomiso, creo que UPM va a poner $1.5 millones, va a tener un director UPM en el fideicomiso que va a orientar las becas e inclusive los cursos que se van a dar en los centros tecnológicos. ¿Verdad? Maravilloso también. Entonces, vamos a instruir, ya no hay más educación, ¿no? Vamos a instruir para el complejo forestal maderero a nuestros jóvenes, o sea, educación para el mercado y para el educación para el pensamiento crítico, para la libertad, para conocer el mundo, educación en humanidades, para que sepa podar el monte eucalipto, y listo con eso. Y por supuesto, como acá se dijo, también un proyecto de legislación laboral, UPM va a legislar, UPM, porque lo que acordemos con UPM es lo que va a tener que pasar al derecho positivo uruguayo en nuestra legislación ahora. UPM ya no es poder legislativo, UPM, y nos comprometimos por contrato que UPM va a legislar en nuestro país. Entonces, este complejo es lo que llamamos nosotros UPM2. Entonces, los impactos sobre el agua, yo no quiero reiterar, creo que estamos ante un público bastante calificado, los millones de litros que va a tomar, los vertidos que se habilita hasta 2 miligramos por litro de fósforo, dice, pero que nunca supere los 5, ¿no? Y algún día no podía superar los 32 grados, pero como llegaba a 37, bueno, le habilitamos que vuelque vertido a 37 grados, ¿verdad? El Río Negro, acá se dijo, uno de los más eutrofizados del país, 10 veces menos caudal que el río Uruguay. Si no le da, bueno, le habilitamos que perforen el acuífero. Si no le da, subimos la cuota, no importa que inundemos todo San Gregorio Polanco, eso no importa. Le vamos a dar prioridad de uso. El artículo 47 de la Constitución dice la prioridad es el consumo humano, o sea que es la potabilización y el consumo humano. Por contrato nosotros decimos la prioridad la tiene UPM, ¿verdad? Bueno, como dije, el impacto del modelo forestal, la eutrofización, las cianobacterias, las contradicciones con otros sectores de la economía nacional, con el turismo, con la producción en general, ¿verdad? Los impactos en la tierra, la extranjerización, más del 50% de la tierra productiva extranjerizada, la degradación de los suelos. El último censo que tenemos es del 2011. Se habían expulsado entre el 2001 y el 2011 12.000 pequeños y medianos productores de hasta 100 hectáreas de alimentos. Si esa tendencia continuara, ya andamos en los 18.000 unidades productivas de alimentos menos en el campo, ¿verdad? En el tema del aire, porque este 5 de junio nos enteramos ahora, hace poquito, ayer, que era el día, era el aire el tema de la ONU, del medio ambiente. Bueno, el olor a huevo podrido, vayan a Fray Bento, material particulado, furanos, dioxinas. ¿Cuáles son los controles a punta en chimenea? Yo le pregunto a todo el que sabe acá, ¿cuáles son los controles? ¿Los conocen a la punta en chimenea del UPM? Nosotros no pudimos encontrar nada. Entonces, eso igual es una descripción. ¿Cuál es la posición política de la Unidad Popular? Un minuto, por favor. Sí, muy rápido, entonces. Porque acá hay oposiciones al contrato, hay oposiciones al trazado de las vías, hay oposición a que se desplace la terminal portuaria. Nosotros nos oponemos al modelo del agronegocio en particular, podríamos decir, en este caso al modelo celulósico forestal, pero nos oponemos a todo el modelo neoliberal que está atrás de este proyecto. Porque acá se entrega la soberanía nacional, nos sometemos al sistema financiero, pagamos deuda externa que no debemos pagar, y como pagamos deuda externa nos tenemos que someter a la inversión extranjera directa. Para eso tenemos la ley forestal, la ley de inversiones, la ley de zona franca. La Unidad Popular ha propuesto en el Parlamento, en cada rendición de cuentas, anular esto. Y por supuesto tiene que ver con el libre mercado de tierra, el libre mercado de divisas, el libre mercado de energía. Esto es la ortodoxia neoliberal, pero después nos dicen que no vuelva a la derecha porque si no volvemos a los 90, ¿no? Entonces, los TLC, el Tratado de Protección de Inversiones, entonces, a esto es lo que se opone la Unidad Popular, a todo el modelo del agronegocio, al modelo liberal, y proponemos recuperar la soberanía nacional y, por supuesto, en el caso del campo, un proyecto de producción con reforma agraria, con mucha gente en el campo, producción sana y de calidad en el campo, y, por supuesto, toda una política que para que los pequeños y medianos productores puedan vivir dignamente en el campo. Gracias. Bueno, así era aplaudida la intervención inicial del diputado suplente Carlos Pérez, hablando en nombre de Unidad Popular anoche en el Paraninfo. Entonces, repetimos que estamos haciendo un rápido vistazo dentro de lo que fue esta actividad con la palabra de todos estos partidos que decíamos, donde, bueno, fundamentalmente lo que predominó fue una coincidencia en mencionar aspectos de críticos de lo que implica la instalación de UPM, sus distintas derivaciones, sus consecuencias, con ese rasgo que decíamos, ¿no? La duda sobre varios de los oradores, de los expositores, qué grado de representatividad de la posición de su partido como tal tendría, ¿no? En el caso de Ofelia Gillespie, del Movimiento Pro Ecología del Partido Independiente, dicen que, bueno, que plantean una revisación del contrato y que van a plantear una ley que maneje la figura del ecocidio, ¿no? como un delito, con responsabilidades que tengan no solamente las empresas responsables, sino también responsabilidades personales por consecuencias sobre el medio ambiente, por el accionar de empresas. Después hubo, por ejemplo, posiciones como de Lucía Sciola, del Partido de los Trabajadores, que dijo que nos quieren hacer creer que es posible un capitalismo sustentable. Habló que había algunas posiciones de demagogia en algunas intervenciones que se hicieron ahí. Se comprometieron a apoyar movilizaciones y pedía a Diego el control. Proponían que hubiera... que se prohibieran los plaguicidas, anular la ley de riego y el control que deben estar en manos de los trabajadores, planteó esta vocera del Partido de los Trabajadores de estas empresas, ¿no? Tendrían que estar, dijo, tendrían que pasarse a manos de los trabajadores, o sea, no cerrarse, sino que queden con control obrero, dijo. Exacto. Yo no sé si será voluntad de los trabajadores que están hoy en UPM la de tener el control, y tampoco sé si esa sería la condición para que dejen de contaminar, ¿no? Si el simple hecho de que estén bajo control obrero cambiaría un poco la cuestión de la contaminación, no sé, habría que ver cuál es el plan real, ¿no? Porque solamente eso me parece que no cambia nada. Quién es el dueño de la fábrica no cambia tanto. Por Cabildo Abierto habló Araceli Desiderio, que dijo que ella no era un referente ambiental del partido, sino que era una parte de las autoridades del partido. Perdón, no cambia tanto en ese sentido, en el sentido de para qué se estaba haciendo lo de... Sí cambia, si es control obrero o control de una multinacional, cambia, pero no en el sentido... En cuanto a las consecuencias del medio ambiental. Señaló que el partido que lidera, y que tiene como candidato presidencial el ex comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos, que ya mandó a revisar el contrato de UPM también, que hay una carta dirigida al gobierno que solicitan revisar el contrato. Pero vamos a escuchar la segunda vuelta de todos los partidos, el momento en que intervino en nombre de Unidad Popular el diputado suplente Carlos Pérez. Nos preocupa mucho la naturalización de los fenómenos, ¿verdad? Ya no nos mueve que haya gente durmiendo en la calle y muriendo de frío. Nos dicen que estamos bien porque hay más autos cero kilómetros. Entonces, ¿desde cuándo medimos nosotros nuestro bienestar porque hay cero kilómetros? Capaz que es mejor tener vivienda, salud, educación, trabajo, salario digno. Y dentro de esta naturalización se sienta una empresa privada y negocia con el Estado. Se sientan y negocian el derecho al agua, a la vida, pero aparte ahora no solo negocian, le impone la empresa al Estado. Le pone plazos a la Dinama, le exige más funcionarios a la Dinama, para que lo habilite rápidamente, no para que lo controle, le diga esto no se puede hacer. Le exige que le construya una ciudad al Estado, y UPM le dice al Estado, miren que la ciudad que nos va a construir tiene que haber vivienda, salud y educación. Para la ciudad de UPM. Pero UPM controla la obra pública que el Estado tiene que hacer. UPM tiene gente controlando la obra pública. Y entonces nosotros, ahora UPM entró en silencio, entonces nosotros todos vamos a quedar con la expectativa hasta el 15 de febrero, a ver si el Mesías dice que sí. Entonces creemos que vale la pena la dignidad nacional, vale la pena la soberanía nacional y vale la pena pelear contra UPM2. Gracias. Bueno, eso era lo que decía Carlos Pérez en la segunda vuelta. En medio en horas, el tema quedó, repito, con la ausencia del Frente Amplio y el Partido Digital. Todos saludaron la iniciativa, pero con la ausencia del partido de gobierno exponiendo sobre esto. Y en horas, Diego, en que desde el gobierno, bueno, por lo menos a través del ministro de Transporte, Víctor Rossi, se abrió un signo de interrogación sobre este proceso respecto a UPM2. Sí, no me animo a decir la ausencia del gobierno en su totalidad, porque Bacheta leyó allí una carta de un espacio. Claro, que hay que ver eso también, ¿no? Si se hace una mesa con los partidos, que tenga representatividad. El PVP no ha tenido, por lo menos no se ha visto, una exposición pública concreta en cuanto a estar en contra de UPM. Quien sí está es el gobierno, que es el partido, también supongo que responderá a las políticas del gobierno, ¿no? No va a tener el gobierno una posición con respecto a algo tan importante y el partido la contraria. Y habló en las últimas horas Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, donde por un lado eso interpretándolo, ¿no? Deja claro que todavía no hay una resolución de la empresa, ¿no? Que el plazo que se había marcado, o uno de los plazos, era el 30 de junio, que hay otro espacio que se plantea para febrero del 2020, como plazo también para una resolución de la empresa. Y dice algo como, bueno, el Uruguay es país antes de UPM. Que esto seguro que puede llegar a ser cuestionado por muchos diciendo quién lo puso en duda, ¿no? O sea, solamente lo puso en duda el que firmó UPM Row, ¿no? Como si fueran dos cosas similares, una empresa y un país. Que eso lo hizo el gobierno uruguayo. Pero escuchemos lo que decía Víctor Rossi hace pocas horas. Esto sacado de Radio Uruguay, que fue quien publicó justamente esta entrevista al ministro de Transporte y Obras Públicas. Que estemos dentro de los plazos, desde luego que aspiramos a que si la respuesta va a ser positiva para incrementar todas las inversiones que eso desataría, se tome lo antes posible. Nosotros hemos avanzado en algunos aspectos que tienen que ver con el Ministerio de Transporte, con el Uruguay, y estamos esperando, sí, una definición. Creo que ha avanzado mucho, y no habrán sido el 30 de junio, pero pueden ser en cualquier momento, porque se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien. Y bueno, también es cierto que el Uruguay existía antes de que hubiera plantas de celulosa. Las plantas de celulosa en algunas regiones tuvieron un efecto muy positivo. Queremos que se instale el UPM2 y eventualmente hasta podría existir posibilidades que en el futuro hubiera alguna otra localización en el país. Si no se concretara, igual el Uruguay va a seguir funcionando y creciendo.